hasta que termine Fernanda de entender el grabador. Bueno, terminamos de firmar un boleto de compraventa para la venta de una superficie equivalente a 3 hectáreas aproximadamente en la zona de actividades logísticas del partido de La Barría. Como ustedes sabrán, es un proyecto que hace un tiempo atrás se desarrolló en nuestra ciudad con la idea de establecer una concentración de playas de camiones e instalaciones y empresas de servicios al transporte en nuestra ciudad. La verdad que este primer emprendimiento es una empresa de servicios, una empresa con origen en Córdoba, pero que tiene un reconocimiento internacional. Es una empresa sumamente importante que hace 3 años tiene ya una radicación en nuestra ciudad, pero que desde hace un tiempo vienen planteando la posibilidad de instalar una planta de servicios al camión en nuestra ciudad. Es una empresa vinculada al rubro de neumáticos, dedicada a distintos sectores de la economía del neumático, tanto a los sectores vinculados al campo, como así también al transporte en general y a la minería. Para nosotros como gobierno, ellos van a explicar la importancia de la inversión programada, significa ni más ni menos que empezar a transformar en realidad esto de la zona de actividades logísticas para nuestra ciudad. En una ruta, como es, o sea, en la cercanía de una ruta como es la 226, que hoy se va transformando en un nuevo paisaje, con una nueva calzada, que es la situación de la doble mano, a lo que se suma la rotonda justamente en la avenida Pellegrini, que va a facilitar el acceso a todo este centro de desarrollo logístico y de servicios al transporte. Así que creo que es una buena noticia para La Barría, es la llegada de una inversión sumamente importante para nuestra ciudad, y en un momento particular de la economía del país, la verdad que recibir una inversión a partir de la confianza que esta empresa ha tenido en nuestra ciudad y lo que significa estratégicamente nuestra ciudad como mínimo para la provincia de Buenos Aires. Así que los olavarrienses creo que tenemos que estar hoy conscientes de lo que significa esta mirada del empresariado respecto de nuestra ciudad y la posibilidad concreta de que vengan empresas, invierte y generen mano de obra para La Barría. Bueno, soy Hugo Ruiz, soy el titular de nuestra firma. Nuestra firma es Bancor, tenemos 30 años en el mercado. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de materiales de reconstrucción de cubiertas de camión, agrícolas y viales. Nosotros acá en Olavarría hace ya 3 años que estamos funcionando, dentro del cual hacemos el servicio de reconstrucción de cubiertas de camión, reconstrucción de cubiertas agrícolas y viales. Y veíamos la posibilidad ya de hace un tiempo de brindar mayor cantidad de servicios a nuestros clientes, no tan solo de la reconstrucción, sino también, digamos, del gerenciamiento, digamos, de sus neumáticos puestos, ya sea en sus equipos o en sus máquinas o en sus equipos agrícolas. Entonces, para ellos necesitábamos estar ya establecido acá en Olavarría y hemos podido concretar este sueño, digamos, gracias a la intendencia y al intendente acá de Olavarría, de tener este predio, que este predio de 3 hectáreas realmente nos da la posibilidad de hacer un track center importante, digamos, en el cual vamos a poder brindar el servicio de alineado, balanceado, mecánica ligera y el gerenciamiento, digamos, del uso del neumático, ya sea reconstruido o nuevo, de los cuales nosotros estamos entregando hoy a los camiones de acá de Olavarría. Así que para nosotros también es un sueño hecho realidad y este es para nosotros ya el comienzo, digamos, porque de ahora en más ya tenemos que empezar con nuestra edificación y estructura y ya ponernos en marcha. ¿Cuánto se calcula? ¿Mano de obra va a ser local, la gente que trabaja en la empresa? Sí, nosotros creemos que al comienzo van a ser no menos de 10 personas. En adelante va a depender del desarrollo que nosotros podamos lograr, pero inmediatamente van a ser aproximadamente 10 personas. ¿Y de cuánto es la inversión? Aproximadamente va a ser una inversión de 7 millones de pesos. En una primera etapa, ¿no? Hasta tanto simplemente los nuevos desarrollos... Bien. En una primera etapa la inversión va a ser la que acaba de mencionar Hugo. Mi nombre es Alberto Martínez, soy el gerente comercial de la empresa, de la compañía. En una primera etapa, hasta tanto terminemos de desarrollar todos los proyectos que nosotros vamos a realizar, porque ese es un proyecto, si bien vamos a estar centralizados, es el primer proyecto satelital de asentamiento de la empresa fuera de su casa matriz. La idea es no solamente hacer un servicio de atención a camiones, sino también de instalar una planta para reconstrucción o de recapado de cubiertas de camión, y también pretendemos brindar un servicio diferencial a todo lo que es el agro y la minería, que de hecho ya lo estamos desarrollando en toda la República Argentina. porque tenemos todos unos moldes y matricerías nuevas para la reconstrucción de cubiertas gigantes con la última tecnología a nivel mundial. Por eso tenemos una posición de liderazgo en todo lo que es el sector de minería y agrícola en la República Argentina. La idea es brindar una especie de asesoramiento técnico y de profesionalizar a todos los gerentes de mantenimiento y jefes de taller de cada una de las empresas más importantes de la zona de cómo deben usarse los neumáticos para obtener el mejor rendimiento kilométrico de los mismos. No me quedó claro, en esta primera etapa que usted habla, ¿cuál va a ser el servicio? El servicio es el servicio al agro, servicio a la minería y servicio al transporte. ¿Y después tienen pensado seguir? Mientras tanto vamos a ir desarrollando la planta de reconstrucción de cubiertas de camión. ¿Y ustedes hicieron algún estudio previo sobre la barría para ver? Nosotros hicimos un estudio previo, vimos que es una plaza en donde hay un importante sector agrícola y de transporte y pensamos que el asentamiento acá iba a tener un fruto bastante interesante para la empresa. Aparte, es el primer, como dije recién, es el primer asentamiento satelital de nuestra casa matriz, es una prueba piloto en la que estamos muy comprometidos y agradecemos la especial predisposición que ha puesto la Intendencia de Olavarría con toda su gente y su equipo de trabajo para poder brindarnos tierra fértil para lograr el asentamiento y, como dijo Hugo, nuestro sueño de erradicarnos acá. ¿Representan alguna marca de neumáticos en especial o trabajan solamente en productos propios? No, nosotros tenemos nuestro producto que es la reconstrucción de neumáticos y a la vez representamos a nivel nacional a FATE, neumáticos nuevos. Pero son representantes, no fabricantes. No, en el caso de neumáticos nuevos somos representantes, somos distribuidores de FATE. En el caso de bandas sí somos fabricantes. Está bien. Y somos en kilos de materiales, en el caso de bandas somos fabricantes y en kilos de materiales en producción somos uno de los más grandes de la República Argentina, en mezclado de caucho, porque somos industria del caucho. ¿Ustedes tienen otra satélite? Decía que no, la primera. No, nosotros atendemos desde Patagonia, desde Chubut, hasta la parte limítrofe de Argentina, toda la República. Tenemos más de 40 unidades para distribución y entrega de servicios en la calle. Bien, ¿la elección de Olavarría por una cuestión geográfica o es por una cuestión de plaza? Es una cuestión de plaza. Básicamente una cuestión de plaza. Encontramos de que era una potencialmente muy importante para hacer un desarrollo de las características que tenía. Aparte, esta plaza es una plaza fuerte en todo lo que es transporte, agro y minería, que son tres pilares fundamentales de trabajo de nuestra compañía. Igualmente, acotando lo que dice Alberto, nosotros de alguna manera ya en Olavarría hace 3 años que estamos trabajando, tenemos fluida cantidad de clientes, estamos trabajando fuertemente con la plaza y nuestra decisión también es por lo fuerte que somos dentro de esta plaza, ¿no? Entonces, como para seguir brindando atención, servicio a nuestros clientes ya de la plaza, o sea, nosotros nuestros clientes ya los tenemos, no acá en Olavarría y en el alrededor de Olavarría también. Es para seguir brindándoles servicios a nuestros clientes de Olavarría y alrededor de Olavarría. Bien, ¿alrededor le llama Tandil también? Tandil, Azul, alrededor de 120 kilómetros alrededor de Olavarría. ¿Y cómo está en comparación a Olavarría y la plaza de Tandil? A ver, ahí pueden decir los comerciales. Bueno, mi nombre es Walter Brandán, yo soy el representante técnico de la firma aquí en Olavarría. Ya hace 3 años que estoy trabajando en Olavarría y la zona. Y la verdad que sí, que Olavarría es un fuerte muy importante en lo que es transporte, en mucho análisis y de acuerdo a la clientela que tenemos en la actualidad, Olavarría es lo más fuerte de la zona de la provincia de Buenos Aires, del centro de la provincia de Buenos Aires. Por lo cual la empresa decidió radicar en Olavarría y a su vez también empezar a ejercitar distintas experiencias para tratar de darle un mayor satisfacción de uso del neumático, en este caso del transporte de carga. Nosotros en la actualidad hemos logrado hacer algunas pruebas con algunos de nuestros clientes, que es incorporar el nitrógeno en el neumático de camión, que tiene una particularidad muy importante que hace que el neumático pueda tener un mejor rendimiento. Y la idea del Track Center es tratar de incorporar en su mayor porcentaje ese producto para el neumático, ¿no? Pero como recién dije, Olavarría es una plaza muy importante y en el futuro todo apunta a que va a crecer mucho más, por lo cual la empresa decidió radicarse acá. Bien. ¿Esta calle dónde va a estar ubicada? debería estar ubicado en la prolongación de Pellegrini, yendo para el lado de Cerro Chica, a la izquierda.